triste mi vida. Va acabándose la esperanza y crece la agonía por tu maldito amor, por tu maldito amor. Ya no me queda más que un puño de dolor que va creciendo poco a poco y desgarra todo mi interior. Cada día es más triste y más difícil. Tantas cosas que existían ya no existen por tu maldito amor, por tu maldito amor. No sé ni lo que soy, me siento un perdedor que ya no quiere más vivir para no sufrir, porque tuvo que ser. Porque si yo te di la vida, ilusionado estaba yo con tus mentiras sin saber que solo fingías. ¿Por qué tuvo que ser? Porque si yo te di la vida y ya muy tarde fue que comprendí que no eras lo que yo merecía. Ya no existen por tu maldito amor, por tu maldito amor. No sé ni lo que soy, me siento un perdedor que ya no quiere más vivir para no sufrir, porque tuvo que ser. Porque si yo te di la vida, ilusionado estaba yo con tus mentiras sin saber que solo fingías. ¿Por qué tuvo que ser? Porque si yo te di la vida y ya muy tarde fue que comprendí que no eras lo que yo merecía.